Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 377, grabado el lunes 9 de julio del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de S Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, hijos. Tenemos al Sensei. Hola, hijos. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En esta ocasión tenemos aquí también a la masita de Behavior bailándonos de una forma muy seductora. ¡Y cholón! Cholona, solamente ese yeso que se le tuvieron que poner porque se cayó la semana pasada. Tratando de columpiarse como Spider-Man. Sí. Ah, pero yo la sobé, yo la sobé. Ya la sobamos. Ya está lista y No. Le dibujamos una chera chulona en el yeso para que se vea siempre seductora. Necesita que la siga sobando. No, Cállate. Señoras y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita bailando de esa forma, así, mira cómo se apoya en el yeso, juela, es porque tenemos este yeso, mami. Un productor, digo, dos productoras ejecutivos esta noche. Tenemos al Doctor Terror, que dijo que le quería meter terror a la masita más noche. Y también tenemos y por quería ahí jugar de doctor. Espérate. Sí, o sea, siempre quiere decir eso ella al aire. Por favor, permítame el micrófono cuando llegue la hora de decir pipi pipi pipi pipi. Por teléfono. Está tan muda la pobrecita. Se nos mueve la pierna. Corre, camina, León. Ay, señora y señori. Tenemos al Doctor Terror y a nuestro productor ejecutivo ya vitalicio, Miguel Díaz Hidalgo. Otra vez. Su hidalguez, Miguel Hidalgo. Yes. Aunque estamos sospechando que dejó el pago automático y simplemente... ¿Sí? Silencio. No puede ser, no permite. PayPal no permite financiación. Tiene que ser porque le encanta nuestro show. Sí. Señoras y señores. No tiene lástima. ¿O será el que dice si les mando más pistas algún día se callan? Ajá, dice, van a pasar a otras cosas y van a dejar como al restaurante que yo llegué, que estaban algunos mariachis y les pagué yo para que se quedaran sentados. Pobrecito. Pero no eran los que estaban vestidos igual que vos, que casi te llevan a no, tocar con ellos. Ese era el becerro. Pues yo creo que tal vez está siguiendo la teoría de Julius, ¿verdad? Suscríbete y dejarán de hacerlo. Alright, señoras y señores, vamos a empezar entonces este episodio super fabuloso, mega especial, con unas cuantas noticias. Adelante, Julius, ¿qué noticias geeka nos tienes para esta noche? Vamos a ver, mira, lo que está haciendo más ruido en la internet en este momento son el los modem. Anuncios que se esperan para San Diego Comic Con. Y Marvel ya comenzó a revelar algunas de los detalles. Es que quieren que se le llenen los paneles. Los paneles de la cel, de la colmena, de miel. Uh-huh. Están anunciando algo que han dado en llamar Marvel Now. En algo así como Marvel ahora. Ahorita. Ahora. Pero va a comenzar dentro de tres días. Empieza dentro de dos meses. Va a comenzar en octubre y el boom va a ser en enero. Se queda en enero. Ok. Básicamente lo que quieren hacer es algo similar a lo que hizo DC Comics el año pasado. Y ellos dicen, no, esto no es un relaunch. Mira, el problema es cuando lo pero le hay 20 después para decir Marvel Now. Puta, qué viejo. Dicen, no, esto no es un relanzamiento, pero son como 20 títulos que van a comenzar con el número 1 de regreso. Pero yo entiendo que es solo la numeración, no es que llegue la mamá de Flash y haga un Superman. No, la mamá de Flash... Se está paloma la vieja que hasta la Marvel llega. No, aquí va a estar la tía May. O sea, es continuidad, pues. No, sí, mantienen continuidad hasta donde se saben, pero lo quieren refrescar un poquito las historias y el universo. Son como 20 títulos que lo van a comenzar desde el número 1 nuevamente. Van a cambiar los equipos creativos, que va a ser una ruedita de caballitos. Ya anunciaron que Ed Brubaker sale de Capitán América. Lo van a ir a zampar a otro de los títulos con número 1, seguramente. Uh-huh. Thor, que lo acaban de reiniciar hace como año y medio, ya van otra vez número 1. Capitán América, que va por el 12 ahorita. Otra vez número 1. Hulk. ¿Qué eso? Déjame adivinar, número uno. ¡Ah! ¡Ey, ey, ey! Vos ya leíste la noticia, no nos quieres decir. Ya cayó, te la mandé. Que eso, o sea, es cuando algo pega en las películas, se olvidan de que, bueno, lo pegó en las películas porque en los cómics se hacía, o sea, porque son fieles al cómic y los cómics se hacía de cierta forma. Y ahora, no, hagamos... El cómic igual como la película. El cómic igual que la película, pero, bueno, no sé. Esa mentalidad está algo rara. Es que ya no somos nosotros su mercado. Lo quico, te decimos. Ya nuestra nosotros edad, cuatro. Ah, ya la gente de nuestra edad ya no somos su mercado primario. Sí. Ahorita ya van puesta. De esta manera vamos a los que vieron la película primero. Sí, va, para que lean cómics. Momento, y otro. Pues bueno, sí. Ellos saben que los que ya leían cómics de antes los van a seguir comprando. Cabrón. Pero también puede ser porque la DC ya le está ganando consistentemente en dólar y en... Ah, ya vamos a llegar a esa parte. Fíjate Maqueche. Que además de reiniciar un montón de títulos, van a crear títulos nuevos. Lo más interesante son los que surgen a raíz del relajo de doctor y licenciado. Va a ser Doctor Strange, va a ser... contra X-Men. Van a dar maestría. Ingeniero. Una vez termine el evento, supuestamente todos estos cambios van a ser a raíz de la resolución del evento, y uno de los títulos nuevos es Uncanny Avengers, que va a ser un cruce. Ese es el que se ve macho. Sí, fíjate que es un cruce de los dos equipos, y fíjate quiénes son los miembros que han anunciado, por lo menos los que se ven en la portada. Ya sabemos los que no se van a morir. Bueno, Wolverine, poner la estándar que va a estar en cualquier equipo. Wolverine puede salir en cualquiera. Va a estar a Capitán América y Thor. No, debe salir en cualquiera. Además de eso, va a estar la Scarlet Witch, que regresa a los Avengers, y van a haber miembros de los X-Men. Va a estar la... ¿Cómo se llama? Rogue, gracias. Y Havoc. ¿Dónde Havoc? Pero ahí no va a bailar un laula como en la película. Espero que no. Y Havoc va a ser el líder del equipo, a pesar que está el Capitán América ahí. Sí. Y a pesar de que está Wolverine... Ah, ya me lo va a ver que al Wolverine. Entonces, ¿por qué lo pusieron atrás de la foto? Porque no es lo suficientemente importante. Porque ese hijo de puta delega bastante. Sí. Vayan ustedes enfrente, vos. Si es no inteligente. Vos y si tienen esto. Alguna duda, hagan lo que dice el capitán. Pero yo soy el líder. Él es mi consejero. Ajá. Él tiene todos los derechos. Háganle caso a él como que fuera yo. ¿Y ya viste quién va a dibujar? Ay. John Cassidy. Mira, pero es horrible aquí, la portada. La portada es John Cassidy, pero no alcanzo a ver si es... Sí, también es el artista de la serie. Uh-huh. Pero fíjate que yo he leído buenas cosas antes de John Cassidy, no es... Tal vez no es muy Planetary. Consistente. Planetary, por ejemplo. Son... Planetary lo dibujaba yo. Ah, y el primer malo del primer arco va a ser Calavera Roja. Calavera Roja. Roja. No sé, caballero. Roja. Roja. Perdón. Los niños le dicen alacrán rojo. Alacrán rojo. Porque alacrán rojo. Ese suena a una salsa merengue cumbia. Sí. Chica, no les ha enseñado lo que es un alacrán, vea. ¿Cómo? Sí. Para que le digan alacrán rojo. A... Sí. ¿De dónde? Sí, estos. No, cráneo rojo. O sea, ya estábamos culpando a los niños, pero veo que el error venía de otro lado. Sí, de la senilidad. Además, van a cancelar un Uncanny X-Men, el cual acababan de comenzar la numeración el año pasado, que le pusieron uno nuevamente, lo cancelan y van a crear algo que se va a llamar The New X-Men. Oye, ¿cómo manejarán la mara que o ya no existirán suscripciones? ¿Y qué está? No. A ver, o les darán crédito. No, yo creo que ya no hay. Creo que es puro direct market. Bueno, a eso... No, lo que sí siento es cómo manejará esta onda la mara que... ¡Ey, a huevo! Quiero entrar a leer cómics. ¡Puta! Dark Avengers, Secret Avengers, New Avengers, Mighty Avengers, Uncanny Avengers... Avengers van a haber como cinco títulos. Pues es que le tienen que sacar jugo por la película, porque la mara... ¡Puta! ¿Y quiénes están en los Avengers? ¡Puta! Y si les empezás a decir que hasta Spider-Man está en los Avengers, te dan verga. Pero ¿sabes qué? La mara que... Sí. La mara que no ha seguido cómics. No, entonces... O sea, para mí que ese Marvel Now sería chivísimo si dijeran, va... Un título de Avengers que va a ser semanal, una mierda. Semanal así. Saldría, fíjate. Ajá. Pero bueno, Avengers Assemble, que es el que se basa en la película, sigue. Uh-huh. Va a estar este de Uncanny Avengers, va a estar Secret Avengers, continúa. Sigue New Avengers y el que está en veremos es Avengers Academy. Pero el escritor dice, no, a mí no me han dicho nada, yo voy a seguir escribiendo. Vaya, vaya, pero el primerito va a ser. A mí no me cancelan. Con pumita no va. Con tantos títulos que están sacando de que Uncanny, no es que no encuentro en miles de diferentes tipos de X-Men y elige tu sabor de Avengers también. No. Siempre me imagino que va a tener problema ese de que, ups, hoy no va a salir hasta tal fecha porque estamos atrasados, sí, con mucho trabajo. Fíjate que no. Han estado bastante puntuales. En Marvel, en los títulos de Avengers, en el último año, por ejemplo, yo he estado leyendo Avengers. Los últimos dos años. No se saltean. Salen a tiempo. Tienen equipos creativos que rinden. Al final, tal vez los dibujos salen todos pandos y tiesos y se ven mal, pero ahí sale a la venta. Y cambian 7 artistas en un cómic, pero bueno. No, o dejan al Diffy. No. Dejan al Diffy. No, es en la DC. En la DC está. Que está haciendo 3 títulos de los 52. De las cosas interesantes. Lástima, María, que no tenemos camarita. La pose del Diffy. Pero te hubieras cortado los pies, vos. No, por eso estos los tengo doblados. Los pies escondidos, sacando el pecho y los brazos atrás en una pose. No, y los dientes. Como y la espada dientes para allá. O sea, aquí, pero saliendo para allá. De alguna forma, así con la espada enfrente de ti, pero de alguna manera mágica, picándote en tu propia nalga. Ah, sí, el nuevo Nick Fury. El nuevo Nick Fury, le van a dar más... Samuel L. Fury. Más cargos, va a ser parte del nuevo equipo de Avengers. De alguna forma lo van a encuadernar ahí. Pero, ¿por qué no le ponen la gabardina? Sí, con el disfrazito. O sea, ahí como que, hey, dispárenme aquí el centro de la estrella. Igual que... Y no tiene poderes como el Capitán. ¿Cuál es la historia de este? ¿Es hijo de ilegítimo? Es hijo ilegítimo de Fury. ¿Quién? Black Sugar. No, también se llama Nick Fury. También se llama Nick Fury. Ah, este no es el original. Nick Fury no, Jr. Es que acuérdate que el original es del universo Ultimate. Uh-huh. Este ya sale en el universo actual, normal, de Marvel. Y lo han introducido como hijo de su papá. El general Fury. El coronel. Pero salió achocolatado por errores de genética, mutaciones. No, ¿cuál error? Es que no lo sacaron a los 9 meses, sino que a los 10. Entonces a ellos se les quemó un poquito. Sí, otra pregunta. O sea, también le borraron un poquito los rasgos de Samuel L. Jackson. Sí, que si no le llaman joven. ¡Qué voz! No, y el chamaco que está a la par de él en ese dibujo, ¿ya sabes quién es? Sí, claro, es Coulson. El agente Coulson. Claro, no lo dicen. The son of Cole. ¿Crees que le han borrado los rasgos de Samuel Jackson? Yo lo veo. Yo ya no lo veo igual que Samuel L. Jackson. No, que igual, cualquier, no. Perdón, pero cualquiera de... esa raza. No. Si le quitas el pelo y le pones el parche, se va a ver igual. No. Fíjate que sí, los rasgos de la cara están distintos. Es que cuando vos lo ves, ya lo ves, Samuel L. Jackson. No, es que el otro era Brian Hitch dibujando a Samuel L. Jackson. Ajá, sí, exactamente. Este, pues... O cuando salía Tommy Lee Jones. Lo hace más genérico. Decía, ¡ey, es Tommy Lee Jones! Aquí lo hacen más genérico, pues. Otra de las cosas que está haciendo Marvel, quiere introducir a la fuerza los personajes de sus personajes cósmicos en el universo estándar. Entonces ya vas a comenzar a ver otra vez al Rocket Raccoon y a Nova en más paquines, más invitados. Se supone que también porque están impulsando la película de los... ¿Guardianes del universo? De la galaxia. La galaxia. No, el universo. No, muy grande. Muy grande el universo. Ok. Solo aquí, cerquita la galaxia. Creo que el título de los New X-Men, lo que tiene de interesante es que han agarrado el equipo principal del Silver Age, lo han traído al futuro, viajan en el tiempo, a nuestra época, y lo que se esperaba que iba a ser una miniserie de cómo reaccionan al mundo moderno, lo van a dejar permanente. Esa va a ser la serie, con los personajes fuera de época. ¿Y cómo va a explicar de que salieron no del tiempo? No sé. Lo tendrás que comprar. O el señor Torres, prestártelo. A ver, la otra noticia, la que ya el Ticomán había mencionado, salieron datos de ventas de cómics del mes de... ¿cuándo era? Del mes de este año. Junio. Sí. Donde DC Comics tuvo mayor... porcentaje de mercado en unidades vendidas, superando a Marvel, sí, que por la increíble cantidad de 33.7 contra 33.0. Pero es una buena tendencia. ¿Qué título fue? ¿Qué títulos fueron los que les impulsaron? Ya vamos. 33 paquines vendieron. No, hombre, por ciento. Sin embargo, en unidades de pisto ganado, el Marvel ganó un poquito más de pisto solo porque vende los paquines más caros, a $4. Y también los números fueron... Sí, ese fue 33.7 contra 33.0. En unidades vendidas fue 38.2 contra 37.8. O sea... Sí, son bien poquitas unidades. .4. Sí. Y tienen un problema ese de que el Chucho agarra el paquín y lo rompe todo porque solo son .7, .8. Sí. No, es por las grapas algunos. Y los 10 más vendidos, todos, la mayor parte fueron eventos. Primer lugar, Avengers contra X-Men 6. Segundo, Avengers contra X-Men 5. Tercero, Batman 10, que fue el final de la noche de los tecolotes. Que, por cierto, ya lo vamos a disecar en un momento. ¿A disecar el tecolote? Sí. El número 4 fue Justice League 10, que es el único que no es parte de un evento. Uh-huh. Después, en la quinta, aparecen los Watchmen. Before Watchmen. Minutemen, el número 1 que el sensei quería leer. Mira. Ese es el sensei, es que es el único que vale la pena leer, decís, ¿verdad? El de Minutemen. Traté de leer Silk Spectre, pero... Ya no fue. La nueva portada. Está corrupto. No. Está no más cochina que la primera que salió. ¿Está más qué? Más cochina. Cochina. Cochina. De los Minutemen. Ah, la portada. De la Silk Spectre. Vos decís más cochina que cuando la tenía agarrada el Dr. Manhattan. El Dr. Manhattan, perdón. Ah, no, esa no la he visto aún, fíjate. Que cuando tenía agarrada la Silk Spectre, así como que le iba a hacer algo feo. Ahora le hace otra cosa fea. Uy, hijo. Pero es que salió en julio, entonces, no fue de junio. Porque fíjate que en la sexta posición está el Comedian. Es en la posición, ¿eh? No, estamos hablando. En la séptima, la Silk Spectre. Hoy salieron las La Solicitation. Solicitation. El llanero solicito. Es que estoy viendo la Demi Moore vieja. Deja de estar viendo viejas. En la octava, Night Owl, número uno. La novena es Spider-Man, número uno. Es otro mini evento. Night Owl y la Night of the Owl son dos cosas distintas. Sí, son dos cosas diferentes. Este es el buitito nocturno. Él está solitito también. El buitito. Y finalmente, en la décima posición está el Versus de AVX, número 3. Ese es que solo sale en las peleas. Avengers contra X-Men. Que es la Mole contra Colossus y la Scarlet Witch contra Magic. Magic, solo porque son, hablan ruso. Son rusa. Y que hablan ruso la mitad de la pelea y no traducen ni mierda. No sabes qué se dijeron, fíjate. O sea, sale y vos esperando ver el panel abajo donde diga traducido de ruso, dijo esto. Y mierda. Así se puede, para que te fijes en la pelea. Se puede haber estado puteando, se puede haber estado cuenteando. Unas citas se estaban haciendo y no te diste cuenta, fíjate. Y dicen el lugar y en la página donde la puedes ir a ver. Ajá. Mis fotos que y la última noticia es que ya anunciaron el equipo creativo de Detective Comics. ¿Snyder y Capullo? No, Detective. Gracias a Dios deja de dibujarlo y escribirlo Tony Daniel. Y van a poner de dibujante a un señor que se llama Favok. Daniel Tony. Que estuvo dibujando Dark Knight. Pero traía mención la noticia porque John Layman lo escribirá. Que no es otro que el escritor de Shu. Omar Mann, Shu. Shu. Sí, va a escribir Batman. All right. Espero que no salga comiendo carnita humana. No. Ok. Ok. Cool. Y creo que eso era todo en noticias. All right, señoras y señores, continuamos entonces. Y como es rápido. Yo tengo un par de noticias. Adelante. Bueno, ahí Kuro X nos mandó un enlace al primer sitio viral que han hecho para el reboot de Robocax. Robocax. Ah, sí, está chido. Que es una página de productos de OCP, de OCP. Los que hicieron a Robocop. Ahí sale un como aeroplano robotizado para patrullar las drone, calles. Drone. Y también sale Ed 209, entre otros. Y ese, o sea, irá a salir también. Era el 209. Ed 209, sí, se ve bien similar al original. Solo que ¿A dónde nos mandó el que va a ser más mejor animado? ¿A dónde mandó el link? A Twitter. Yeah. ¿Qué no estás en las redes sociales? Oh my God. A mí me echaron por corruptor. Antisocial. Por corruptor de menores. También el chamaco que está de Judge Dredd, que se llama Carl Urban. El esposo de la Nicole Kidman. Sí, no sé. Este chavo también está en Star Trek, que es el mismo Scotty. No, pero el doctor McCoy. Ajá. Ok, no es el esposo de la Nicole Kidman entonces. Entonces este... No, hombre, no se parece el... O sea, entonces, este chamaco... Similitudes el Ed 209. Ponele la máscara, cualquiera se parece. No, el Ed 209. Ah, 209. No, sí, qué patas de pollo y... Sí, pero es mucho más estilizado. Este es más moderno. Ajá. Uh-huh. Bueno, pues sí. Entonces, este chavo estaba en una conferencia de prensa sobre Judge Dredd, pero empezó a hablar de su rol en Star Trek. Y se le soltó así el papel que iba a ser el Benedict Cumberbatch. ¿Quién va a ser el malo? Ajá. ¿Qué dijo? Y dijo el nombre. Ajá. ¿So? Y es alguien que no conozco porque no he visto toda la serie. Ah, ok. Pues se llama, pero es un personaje que había salido en uno de los primeros episodios de Star Trek, que pasó por una nube alienígena de esas que abundaban en el espacio y agarró poderes. Y se hizo pues no es el Saurión que vimos la vez pasada. El lagarto de dos patas que peleó contra Kirk. Ah, Gorn. Fíjate que... No, el nombre que dio fue de ese personaje. Obviamente esto que les acabo de contar es de la serie, lo que pasó en la serie. No sabemos si va a pasar en la película. Pasan por una nube y adquiere poderes. Fíjate que sí, tengo déjà vu de ese episodio. Cada tercer episodio de Star Trek pasaba eso. Sí. Pero bueno. All right. Y cool. Sí, solo eso. Cool. Brito, ¿tenías alguna noticia? Sí, tengo la noticia que no tengo noticia. Ok. Sensei, ¿noticia? Ahí se las estoy poniendo en el... Sí, pero este es un show en el que hablamos a los hoy escuchas que nos están en el IRC en este momento. Aquí había un chamaco... ¿Cuál era? A ver, sí, no. Contanos rapidito. ¿Cuál era la noticia? Entonces, hey, mira, aquí está. Nos dejaron un comentario en uno de los posts del blog. Dice que Kristen Bell y Anne Hathaway van a estar el 23 de julio próximo en México para una premiere en el Auditorio Nacional. ¡Qué nice. Dichosos! Nice. Los envidio. Que nos va a mandar fotos, dice. Nice, cool. De ella. Cuando se están vistiendo. Buena bajada de internet. Que nos vamos sí. ¿Y esa película la quieren ver? Sí, claro. ¿Cuál? De la de Batman. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Pues sí, hombre. Yo al fin vi Total Recall, el Kristen Bell, la extra. Batman. Ajá. El viernes que fuimos al cine con los geekos, no sé qué fuimos a ver. Y está, se ve buena la extra, fíjate, me gustaron los efectos especiales. Está chiva. Total Recall, la nueva versión. ¿Sí? La nueva versión. Vamos a ver. ¿Se vio bien? Vamos a ver. A ver cómo sale. Si saldrá Koatu. Koatu, The Watcher. Koatu. Sí sale. Espérame, no sé quién era, qué artista, pero sí sale. All right, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con lo que ustedes han estado esperando, así es, el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office para esta semana, la número 5, Magic Mike, que ya vi de qué trataba. Es de un... Es de un stripper. No, es de un micrófono mágico. No, es de un stripper que le da clases de cómo ser stripper a otro más joven. Ah, pues sí, es de un micrófono mágico. Ok. Y ahora, hablando lejito. Pues sí, la número 4, Savages, salvajes. Ajá. Esa sí es saber. Esa está bien ruda, es de Oliver Stone y guerras de narcotráfico en la frontera de México-Estados Unidos con Salma Hayek como la mala. Ah, ok. La doña. Y sale una. Y todavía está masita, hoy ya está Maitra. Se ve bien, fíjate. Aaron Johnson, la Blake Lively. Blake Lively. Como la chica que secuestran. Okay. Como la que se como la pero bueno, es de esa... Oliver Stone, se ve yuca. Esa hizo 16 millones. La número 3, que se mantiene en la número 3, es Brave. Esa hizo 19 millones. Uh-huh. La número 2 es Ted, la del oso de peluche. Al parecer ha pegado como comedia porque ahí está. ¿Ha pegado? Sí, sí. Mira, y no han estrenado Era del Hielo todavía en Estados Unidos. No creo sé. Que sí. Está Madagascar. Es que no ha salido en estos días, fíjate. Es el 16. No ha salido. Y aquí dice Summer Movie Guide. Creo como que no ha salido, fíjate. Sale aquí primero. Sale July 13. Bueno, y la número uno del fin de semana pasado es... El sorprendente Hombre Araña. Damn. Que hizo 62 millones de los 230 que costó. Ah, no, pero ya lleva como están tomando en cuenta desde... Es que fue fin de semana largo, ¿eh? Desde el 4 de julio en adelante. Ah, ok. Ya lleva 137 millones acumulados. Wow. O sea que va bastante bien. All right. Cool. Lástima, pero... Cool. All right, señoras y señores. Tenemos también para ustedes cómics leídos esta semana. Rápidamente, Julius, ¿qué has leído esta semana? Mira, Batman 10. Yes. Lo que esperábamos que fuera el final de la noche, los tecolotes vivientes. Que estuvo bien, la historia estuvo bien, pero hay una gran sorpresa al final del cómic. Es José Greco. Y Mara, spoiler. Los que no quieran oír, tapen el micrófono. Espérate. Vamos a poner entonces esto que tienen que saber. Danger, Will Robinson, danger. Pues resulta que Bruce Wayne finalmente en el contraataque, porque invadieron su casita, su cuevita. Y es en el que el anterior había quedado como que habían matado a Damián. ¿O ese era otra historia? No, esa es otra historia. Otra. Okay. Ese es Leviathan. Ese es Leviathan, así es. No, ese es Batman Inc. Ese. Entonces, no, aquí se tuvo que meter a un Robux, una armadura, sí. Robux. Y dice, era un Gundam. Y le dice a Alfred, mira, hoy voy a aprovecharme, como estos fulanos tienen healing power, puedo hacer lo que nunca hago. Tirar a matar y comienza a cortar brazos, romper piernas, a degollar gente. Logra vencer a todos los que lo invadieron, sale a proteger a la gente que querían asesinar en la ciudad. Y al final alguien, un suchero que es candidato a gobernador o a mayor o alcalde de la ciudad, le da una lista de nombres. Mira, yo estaba investigando y estos son mis sospechosos, que son miembros de los dirigentes de los tecolotes. Pero se lo está contando con un cuchillo ensartado en el corazón y muere. Es un poquito tarde. Y un poquito tarde. No lo venció, no lo salvó, perdón, pero sí le dio la pista. Se va a meter al apartamento, al penthouse de uno de ellos y cabal encuentra ahí las máscaras. Y dice, la lista es buena. Y ya sé dónde están reunidos todos. Llega a la casa de Ruida, donde están todos reunidos. Y Ruida no estaba en casa. Y todos se han suicidado. Tomaron veneno. Y están muertos todos los dirigentes de los búhos. Entonces dice... ¿Y entonces? Un final bien anticlimático, porque es a la mitad del cómic. Suceden un par de cosas más. Se regresa a la casa, se tranquiliza, habla con Alfred y de repente... Es un sándwich. ¡Ey! Ya sé lo que se me pasó por alto. Se va a buscar el cuerpo de su amigo en la morgue y aquellos refrigeradores horizontales, uh-huh, donde meten a los moridos. Uh-huh. Ya no está. Gaveta. La gaveta está vacía. Y con un mensaje, un post-it. Fíjate, uh-huh, un post-it bien bonito, post-it amarillito. ¿Qué le puso en el post-it, tico man? Algo de... ¿Me sigues por el hoyo del conejo? Ah, sí. Uy, de la coneja, no. Del conejo. Así Uy. Que... lo va a buscar, ya sé, pero no te dice a quién fue a buscar. Realmente después te dicen que es al amigo este que le habían ensartado el puñal al pecho. O sea, lo va a buscar. El viejo truco de matar al principal sospechoso a media historia para despistar. Viejo, viejísimo truco. Uh-huh. Entonces, de los más viles. A lo que es un orfanatorio abandonado y te cuenta que en las últimas épocas ahí a los niños los tenían chucos, no les daban de comer, abusaban de ellos, o sea... ¿Cómo, Julio? Clásico Gotham. Y encuentra ahí al fulano, que es precisamente el amigo de él, el que iba a ser el candidato a alcalde, uh-huh, que no estaba muerto, andaba de parranda. Uh-huh. Le dice que él se había aplicado de la droga de los tecolotes, que por eso sobrevivió, que él era parte de los dirigentes, que él tal parece engañó al resto de dirigentes y los envenenó para él quedarse con todo. Y él tiene una super armadura... Que estaba bien guardadita para el non plus ultra tecolote man. Nice. Entonces se la pone para enfrentarse a Batman. Lo interesante, y es, te lo dicen al final, es que este no es cualquier tecolote. Ni es cualquier gotamita. Es el tuculote. Sino que es el hermano menor de Bruce Wayne. Este tipo... Tico Man. Se llama Thomas Wayne Jr., y fue un hermano, el hermano mayor, mayor, menor, mayor. En este cómic es menor. Es menor. ¿Y hay precedente de esto en algún...? Espera, sí, lo tuvieron, pero por algún motivo lo dejaron abandonado en este orfanatorio. Lo quisieron abortar después de que haya nacido. Hubo un accidente de tráfico con Martha Wayne. Iba... ¿En esta continuidad también? En esta continuidad. Uh-huh. Eso te lo están contando en las... en el extra, en las 5 o 4 páginas adicionales que te está contando el papá de Alfred, la historia que pasó. Uh-huh. Ahí te cuentan que hubo un accidente de tráfico que le provocó un embarazo prematuro a la Martha, aparte que el niño... Y sufrió daño cerebral. Sufrió daños cerebrales y lo pusieron en el orfanatorio, que era para niños con problemas mentales. Que en aquella época de los Wayne era bonito. Ajá. Pero... No, ¿por qué? Porque los Wayne eran de los principales contribuyentes. Eso. Cuando se los quebraron, perdió una buena parte de los fondos. Como que nadie firmó en el testamento. Dando. Tanto dinero. No. Sino que ahí perdieron bastante dinero y ahí fue que empezó el deterioro. Y el tipo sufrió una niñez algo fea después de eso. ¿Y cuánto menor que Bruce Wayne? 3 años. ¿Y Bruce Wayne cuánto tenía? Tenía como 10 años cuando, no, cuando murieron los papás, ¿no? Sí, no, pero cuando hubo el accidente, Bruce Wayne te lo dibujó como un niño de 3, 4 años. O sea, sí, no se acuerda, no se acordaba. Que no se acordaba, no se acordaba. Ajá. Cuando este Thomas, el hermano del accidente... Alfred sí sabía. Estaba chito Alfred. Alfred tenía que saber. Era el papá de Alfred el que estaba trabajando con los Wayne entonces. Porque es lo que te está contando en el backup. Pero Alfred ya estaba grande, pues él llevaba varios años. Sí, creo que ya estaba en Buckingham. Pero estaba en Londres aún. Ah. Porque ahí sale el papá, le estaba escribiendo a hijo Alfred. Mío. Mira, qué huevo te estoy metiendo aquí porque a los Wayne los quieren matar, le dice. Oh. Entonces, pero te dan la gran sorpresa de que, damn, un hermano y vos decís, no, aquí van a decir que es paja, pero de repente es... Ves el backup, la historia, y sí, te la confirman que, uh-huh, que es el hermano. Y bueno, la cosa es que esto tiene un precedente. Plástico, man. Tiene un precedente. Pero entonces el Chero... Que nació en Hawái. ¿Cómo se curó de su locura? No sé. Se ha curado porque odia a Bruce Wayne y lo quiere matar. Y se viste de búho. La organización de los búhos... Eso no es como muy cuerdo, digamos. El otro se viste de murciélago. Ah, sí, porque también le mataron a los papás enfrente. ¿Vos crees que está sano? La organización de los búhos lo sacó del orfanato cuando ya estaba por cumplir 18 años, algo así, y lo comenzó a entrenar. Porque quería que fueran parte de ellos y... ¿Cuál era? Pero que no era locura lo que tenía. O sea, ¿cuál era la locura del...? Tenía brain damage, era. Ajá, brain damage. Él quedó así del accidente, ¿no? Del accidente, así es. Pero si anda tranquilo aquí como... Ah, que healing factor. O sea, cómics. Criminal mind comics. Y toda la onda. Sí, pero si ellos tenían healing factor, ¿se lo aplican a él y a tú? Sí, cómics, va. Pues sí, entonces... No, pero a ver, yo en mi... Primera vez que yo oía que Batman podría haber tenido alguna vez un hermano. Para mí fue así, shock. Pero Tico Man no sale aquí. A mí me sorprendió que sí había un precedente pre-crisis para este personaje. A ver. Ya había salido en World's Finest 223. Los más finitos del mundo. Eso fue finísimos. 1970 y algo, ¿verdad? Fue hace mucho tiempo. 74. Sí, 223, cabal. Fue una historia que había un team-up entre Superman, Batman y Deadman. Y sale que había un chamaco... No hacía mucho. Estaba muerto. Lo posaban en la silla. Weekend at Bernie's. Eso estaba pensando. Lo posaban. Y Batman y Superman. ¿A quién le vamos a mandar más paloma? ¡Ta, ta, ta! ¡Siete balazos! ¡Y no le hicimos nada! Está vivo todavía. Porque ya estaba muerto. ¿Qué es eso? Dead Man. Míralo desde allá arriba para acá. Mira, se aventó desde allá arriba. ¡Uy, puta que paloma, cabrón! Y cayó de un solo putazo. Como que era maniquí de los bondes. Bueno, la cosa es que Dead Man. Eso eran buenos, esos maniquí. Sí, eran los máximos. La verdad es que Dead Man los ayuda a rastrear a un chamaco que está matando gente, así como aleatoriamente. Con boomerangs. Con boomerangs. Al fin les da una pista y es un diario que llevaba el asesino, así como que era el loco de Seven. Y sale que lo guía hacia el orfanato Willowwood, que era un cuchitril. Y dice, y entonces ahí Batman también, ¡oh, es mi hermano! Y entonces ahí descubre la historia. O sea, ya había precedente para eso. Y la misma onda, de que el tipo tuvo un accidente, daño cerebral... que el daño cerebral lo iba a ser una amenaza para sí mismo y para el resto de la sociedad. No sé cómo diagnostican eso. Pero esa era la historia. Entonces, y misma mierda. Le matan a los papás, se va a la mierda del orfanato. Y bueno, queda loco y queda matando gente. Pero al final de esa historia lo que hacen es que el Deadman se lo lleva como su cuerpo de residencia. Porque el Deadman es un fantasma que posee a otra gente. Ah, o sea, cuando era Weekend at Bernie's. ¿Y por dónde? Se los mete a saber por dónde. Pero los posee y él los controla. Pues entonces dice, bueno, voy a quedarme controlando a este chamaco. Así evito que mate más gente. Y le guardo el secreto a Batman. Pero según estaba leyendo, en pocas historias después se quiebran al chamaco este. Y ya nadie más lo menciona jamás. Y Bruce Wayne no se digna decir, yo tuve una vez un hermanito. Bueno, que en esa continuidad pre-crisis era hermano mayor. Ahí te lo menciono, que era mayor. Y el motivo por el cual se había enloquecido, ¿cuál fue en entonces? Te dicen, era... No, pintura era, de plomo en los juguetes chinos. No importa, algo dicen, pero es diferente. No es un accidente de tráfico. Así que... Sí, fue, bueno, le pegó un carro. Sí, fue de tráfico. Sí, no fue de aviación. No, se lo pegó con goma. y la goma tenía plomo. Se lo pegó en el piecito. Lo interesante con eso es que te van a borrar a toda la comitiva de búhos y va a quedar un personaje que va a ser como el recurrente malo, un villano con tema de búho, ya no va a ser toda una organización que tiene también un precedente de locura, como todos los villanos de Batman tienen que estar locos de alguna forma para terminar en Arkham y que no los metan presos. Ni los pongan a la silla eléctrica. Pero depende, porque uno de los títulos nuevos de los New 52 es Talon. Ah, es cierto. Entonces, ¿qué va a haber dos? ¿Uno malo, uno bueno? Posiblemente, porque el de Talon... ¿Este va a quedar de bueno? ¿Crees que lo...? No creo que quede bueno. Está loco, los locos no quedan buenos. Y el otro que queríamos mencionar rápidamente es el Batman Anual 1, donde presentan e introducen a Mr. Freeze al nuevo universo de DC Comics. Que lo habían amarrado como que él estuvo ayudando a la corte de búhos a preservar a sus... Que les dio el químico para lograr despertarlos después que habían estado congelados tanto tiempo. Lo interesante de la historia es que te la presentan un poco más triste. ¡Ey! Nuevamente, spoilers. Te sacan que el Mr. Freeze de bichito mata a su mamá porque la mamá después de un accidente quedó un poquito... con pocas facultades mentales, algo así. Como con demencia. Como el hermano de Batman. Algo así, pero la mata, la tira en un lago congelado, esos helados, donde está roto el hielo, ahí la tira y se ahoga. Qué palabra. Bien yuca. Te saca que él quiere revivir a su esposa, Nora, que esa ha sido la historia siempre. Pero en esta... La historia después del episodio de la serie animada. Antes de eso no tenía eso. Pero... De veras. Sí. Pero en esto lo que te dicen es que... Que a veces de la serie animada salen cosas de los paquines. Como las películas. La persona, la mujer que él considera su esposa, de quien está enamorado y quiere revivir, realmente no es su esposa. Es simplemente una víctima de una enfermedad que la congelaron para tratar de curarla algún día, tipo Disney. Y él por algún motivo se imagina que es su esposa y que la quiere revivir, pero nada que locura. Ver. Es locura. O sea, que es la mamá. No, tampoco. No, la mamá sí está bien muerta. Sí, sí está bien. No, porque... ¿Y cayó en un lago congelado? No, pero la sacaron congelada. Es que la sacaron dos veces. La posan a la par de Deadman. Y el problema, tico, es el diseño del personaje. Puta. O sea, el accidente que jodió a Mr. Freeze se mantiene. O sea, que el tipo tiene que mantenerse su cuerpo helado. Porque si no, se le evapora la sangre, no sé qué putas hace, y se muere. O sea, tiene que estar congelado. Entonces, en la continuidad anterior, andaba con un subtraje que parecía escafandra de buzo de esos antiguos. Que para mantenerse helado. Hoy, anda, ¿qué? Un traje con pecera en la cabeza. Así. O sea, que es como... Como así. Está la pecera en la cabeza. como pero anda manga misterio. Corta, anda como que es... ¿Anda desmangado? Anda como un centro. ¿Qué onda? O sea, anda los brazos expuestos. What? ¿Qué onda con esta mara o de veras qué? Bájale a Sensei que está haciendo bulla. ¿Sensei? Ahí está. Está escribiendo picapollo. Sí, pero ¿qué hago con los gol? Está matando pollos, ¿no? Así que mira aquí. Y le han dejado un mechoncito de pelo justo al centro de la cabeza. Como que es Charlie Brown. Como que es el... Como Pato Bravo. El gremlin malo, ¿cómo se llamaba? Strike, rayita. Pero ¿por qué anda desmangado si quieren? Mira, sé que lo... Sé que lo diseñaron así. Es que lo han diseñado. Es que le dio calorcito. Mira, es para que se vea cholo, porque el anterior diseño no parecía enemigo que Batman le pudiera temer. Es que no se veía alguien... ¡No te has peleado con él! A mí me afligió en Arkham. Mira, sí. Y mira qué irónico. La única parte que supuestamente tiene congelada, que es la cabeza, está bien rosadito. Y los brazos que están expuestos, azules. The fuck. Así que, mira, con el rediseño no estoy yo de acuerdo. Eso es... Creo tiene que un diseño es. Bien tonto. Jim Lee de seguro. Pero bueno, la historia se mantiene, sed de venganza, quiere a su esposa, pero no es su esposa y bueno. Okay. Sí, lo hicieron un poquito más loco. Nice. Es que antes daba lástima, ¿te acordás? Cuando, por lo menos en la serie animada, porque supuestamente si es su esposa, vos decís, vaya, por lo menos la quiere revivir. Pues sí, tiene una buena causa. Es como trágico. Ah, eso. Hoy es loco. Sí, hoy está loco. All right. Podemos continuar, señoras y señores. Dele, sí. Vamos con... Usted es el que está apuntando el reloj. Lo que están ustedes esperando. Así es, la... Se trae carnita. La trabada de gatos. Sí. Los gatos trabados. Y los gatos se traban igual que los chuchos. Sí. Entonces, no sé. Ni me interesa, me da igual. Cultura general, vos tenés una gata. Está bien. Ah, no, ya no está bien porque metió un hijo de puta. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy se especial. Se metió un ratón bien grande. Bueno, yo no sé qué fue, la verdad. Vamos a hablar acerca de Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Fuimos al cine. Fuimos al cine. Usualmente se ven películas. De este momento en adelante están todos con... Danger, Will Robinson, danger. Spoiler alarm. Spoiler alarm. No es alert. Spoiler alert, sí, silent alarm, ¿sí era, verdad? Sí, sí. Pero se entiende. Se entiende. Señoras y señores, de aquí en adelante es full spoilers. Spoilers. Con E. Y vamos a hablar acerca de Spider-Man. La de Tobey Maguire. Spider-Man no. También con E. Spider-Man. De Lombarán. Vaya, aquí sí hay opiniones encontradas. No vamos a dar el plot, tico. ¿Ah? No. ¿Cómo no, hombre? Sí. Todo el plot. Pues regresemos a hablar otra vez de... Es que si las opiniones encontradas son por el plot. El plot. No, es lo que menos me gustó de la película. Y lo vamos a contar otra vez. No, pero es cierto. No la contemos full película. Bueno, para empezar. ¿Qué? La película... Ah, bueno, empieza distinto de la trilogía de Sam Raimi porque le da un poco más de protagonismo a los papás. Sale que los papás tenían algún secreto, algo que ocultar, porque se les meten a la casa y les registran todo el estudio del papá, de Peter Parker. No sabemos si le roban algo o no. No, aparentemente no le roban. Porque él agarra una gaveta y le abre un compartimento secreto. Y ahí está lo que supuestamente buscaba. Todo lo que buscaban era un foldercito con unas tres hojitas. Y que después lo dejó en la casa del hermano. Sí. En un maletín ahí, botado. Entonces... dejaron el maletín y al hijo. Yo creo que primero se acordaron de llevar el maletín. Puta, Peter. Los papás se mueren en un avión, ¿verdad? Después sale que se muere en un choque de avión. Claro que eso, como no se ve, es off-panel y no se ven los cuerpos, entonces han de estar vivos por ahí en algún lado. O sea, existe la posibilidad. Bueno, años después, vemos a Peter Parker. Él es un... Sí, no íbamos a contar. Es un nerdo. Está en nuestro medio. No manches, si esto me aburrió en el cine, chutarme la historia una vez más. Sale que, bueno, saltémonos. Mira, decir solamente que es el encuentra origen la mierda. El origen de él como vuelven adolescente a contar en high school. Vale. Que él es diferente a lo que habíamos visto en las películas anteriores. Vuelven a contar el origen. En las anteriores era adolescente. El papá de Charlie Sheen es el tío Ben. En la segunda y en la primera Sí, tenés razón, es cierto, es cierto. Sí, es cierto. Sí, todo es igual. Mira, a mí lo que... Yo tengo dos comentarios acerca de, del plot. Yo creo que siempre habíamos dicho de que podía volvernos a echar la historia. Puta, no, ¿verdad? Y es lento, se siente pero yo lento, ya varias personas, ya, no muchas, pero sí dos personas me han dicho, mira, mi hijo no se sabía la historia. Mi hijo no conocía el origen de Spider-Man. Ah, porque son malos padres, puta, no les han comprado un cómic al bicho. No los conocían. Puta. Si solo aprenden eso. A leer al bicho, ya tienen que estar con un cómic. Y después otra cosa es que yo, por lo menos conmigo les funcionó, que ok, me volvieron a contar la misma historia, pero los pequeños cambios que le hicieron, para mí lo hicieron interesante. O sea, está haciendo algo diferente. No es lo mismo que se va a ir a pelear y que... Le sí. hicieron, lo contaron todo, estoy pero estoy de acuerdo cambios. Quizás en que el actor que hizo el papel de... Era más creíble como... Era más creíble que Tobey Maguire. Mil veces. Como bicho... Chorreado, sí, tiene plan. O sea, para mí era un mejor Peter Parker él que Tobey Maguire. Eso sí se lo doy. El chavo como que... y también no lloraba tan cagado de la risa como el otro. O sea, el otro hasta meme se hizo, pues, de tan, tan baboso como lloraba. Garfield. No, Garfield es el... Andrew Garfield resultó mejor actor. Yeah. Como un adolescente de los años 2000, un poco más rebelde, sí las pega, fíjate. Es que, no era tan loser. Por lo menos era chivo para andar en patineta. Sí, por lo menos andaba en patineta. O sea, ahí siento como que no pegaba mucho con Peter Parker. ¿Qué? Sí, por eso, o sea, pero... Peter le cambiaron Parker, le Peter cambiaron Parker bastante. Tendría que haber estado en una feria de ciencias, así en un Radio Shack, en vez de andar en patineta, pero bueno. Uh-huh. O sea, igual era inteligente y andaba en patineta. Lo picó una araña en un laboratorio, está bien, de una forma diferente. Te plantean el hecho de que la araña... los experimentos que están haciendo con eso. Pero más complicado. Ahí me quedé con la pila y que... O sea, demasiado fácil hacer Spider-Man. Sí, ahí pueden hacer todo lo que quisieran. Ajá, porque eso, ahora sí, ya no dice, puta, eso. Le funciona este. Agarremos 50 cabrones de esto, sí. Que le piquen arañas y ya tenemos 50 Spider-Mans. Sí, y, ese era uno de los puntos que yo... Okay, y otro punto que yo veo parecido a ese es que, ok, él ahí no hizo la telaraña. Él la... Prácticamente se la bombió. Se la robó, ¿verdad? Que el montón sí, de botes... Pero ahora... Yo no me di cuenta cuando se lo bombió. Ni yo tampoco, ni te lo enseñaron. Ajá. Pero... No pero, sé, se un par, no, pero... No. Pero yo entiendo... O sea, en el montaje donde está haciendo los poderes, yo entiendo de que... ¡Ey, este producto! ¡Qué bien! Lo voy a... Como que lo pedía por internet, ¿verdad? Sí. No, yo no, lo que vi es pidió que... el traje. Vio en el... Pidió el traje. Pero es que esa telaraña era un cable... Un producto de Oscorp. Sí. O sea, yo entiendo que compré, o sea, no le va a durar estos dos cartuchos toda la movie. No, cajita. No le va a durar toda la movie. No le va a durar toda la movie, cabal. Pues sí, pero es lo que yo decía, puy ahí. Ok, ¿cuánto costaba? O sea, tenía que haber sido súper barato. O sea, si cuando vieran al primero, mira, ella que no, las mierdas que vende Oscorp. Sí, ¡ah, puta! Y el lanzador que tenía el LED rojo cada vez que se encendía, cada vez que era lo accionaba. Me acordó los Tamagotchis de mis hijas, que cada vez que aprietan un botón sale la lucecita, solo faltaba la cancioncita de... Y vos decís, un malo como que se va a dar cuenta, güey. ¡Ay, la luz! Sí, es, mira, visualmente era chivatado, pero no era práctico. Que fíjate que sí, eso a mí me gustó, que visualmente el traje en las primeras fotos que vimos, yo vomité. Mira. Pero ya la película se vio bien vergona. No, ni te das cuenta que es diferente al estándar. Pues te digo, porque rápido. Yo siento que... Igual que al plot, le hicieron pequeños cambios que para mí funcionaban. Para mí, a mi gusto funcionaban. Ah, no, sí. El... A mí el traje no me molestó, solo en las fotos, cuando le ves que son tenis los que andan en vez de botas. Y que de alguna forma igual se pegan las paredes con sí, tenis. Sí, me acuerdo que alguien, ¿quién está para mí? Rick, creo que me dijo, ¿y cómo es que se pegan? Y yo, es Spider-Man. O sea, no te claves en esa mierda. O sea, si no es ningún Spider-Man, se tendría que andar descalzo. Mira, cuando se le despiertan los poderes, que fue súper rápido en él. En el subway, uh-huh. A mí lo que me sorprendió es chivatada que se defiende y sabe pelear no, pero inmediatamente. Se entiende que es automático, como que fuera me atacan y yo voy a... Y ¡pum! Sí, o sea, no, pero... De repente alguien... Sí. ¡Ey, qué pasó, Spider! ¡Pla! ¡Hue puta! Pero sí comparto por ahí también alguien en el chat y creo que en uno de los emails estaba diciendo también de eso, de que... Fantástico el sentido arácnido para cachar pelotas de de fútbol americano, para hacer no sé qué otra cosa. Es que pero para pelear nunca le sirvió, ni para cuando le dispararon. Sí, ahí eso sí, eso tienes razón. Pero sí, lo que yo veo es que yo no sentía, y también como a mí me gustó la película, yo estoy buscando pretextos para justificar lo que me gustó, vea. Yo no sentía que él de repente pudiera pelear, sino que simple y sencillamente tenía súper reflejo. O sea, no, tenía todo el tiempo del mundo para ver. Es que en el alley, la escena en el alley, en el subway, la escena esa de que, puta, ¿qué onda aquí? De repente viene el alguien iba a pegar y el sentido aráctico le avisaba y reaccionaba. Así sentía yo que tendría que haber sido un poquito más el tiempo de aprendizaje para aprender a pelear, porque esa parte estaba bien chiva. Esa parte del subway para mí fue como que puya, qué paloma, qué bien. Y then it was a big letdown después de eso, porque como que ya no necesitaba el sentido arácnido. Cuando se durmió en el subway y cuando se despertó, que a puro reflejo le pidió al pobre viejo que le estaba jodiendo. Ay, que vimos que su poder sirve para chulonear. Yo siento que sí le dejaron un montón de... esa parte, ya estaba bien con eso hasta que... peguémonos al techo sin máscara, toda la mara me ve la cara y todos saben que... O sea, y toda la mara tiene celulares y me toma la foto. Cabal. ¿Y por qué ese fue tema? Que, bueno, voy corriendo aquí en el pasillo de la escuela buscando a Lizard sin la máscara. Qué bueno que estoy aquí voy a una misión encubierta para buscar a la lagartija. Llego a mi cámara con propiedad de Peter Parker. Que me va a aventar una pelota de básquet y yo hago un salto que solo Michael Jordan lo haría y la clavo. Que me tiro una pelota de fútbol americano y puta, la regreso y hasta doblo la meta. O sea, ese es Spider-Man. Sí. O sea, como que tenía un rótulo. Ay, puta, yo soy Spider-Man. ¡Cómo mierda! Eso sí me molestó. No, bueno, eso sí me molestó. Fíjate que a mí no, porque... Los policías, puta, todos le vieron la cara y puta, bueno... O sea, porque a cada rato toda la mara le vio la puta cara. Sí, pero lo que pasa es que no todos vieron todos los eventos. O sea, vos viste, o sea, si vos eras uno de los que vio que dobló el tubo, puta, vos viste ese. Pero no viste la cámara que decía Peter Parker. Sí. O sea, no tenías toda la información. Así es como yo lo vi. Ves en el metro, ey, este hijo puta, que se puede pegar. Pues sí, y después ya no lo volvés a ver. Y yo lo he visto. Police sketch. ¿Vos viste que los police sketch hacían exactamente la cara del tipo? Mira, la muerte del tío Ben me dio lástima, sí me pegó, a mí pobrecito, a pesar que yo sabía que tenía que pasar, para mí sí fue impactante. Lamenté que nunca le dijo textualmente, con gran poder hay gran responsabilidad, no lo utilizaron, sino que le dieron vuelta a la frase y la dejaron menos corny. Me gustó el hecho de que cómo se da cuenta que es necesario que oculte su identidad cuando cae en el gimnasio de lucha libre, y es lucha libre mexicana, que son los que ocupan más. Sí, sí. En la lucha libre es gringa, cierto, casi no las ocupan. Y ahí, ¿qué nombres de luchadores eran? Que, el demonio desafiante. No, tampoco, pero eran algo así, el demonio sí. Algo. Que se da cuenta de cómo diseña el traje, vos decís. Bueno, pues. Mira. Va por poquitos. Sí, va, o sea, por poquitos. Primero se pone una mascarita. Un poco más creíble. En ese sentido sí era más creíble. Sí, de que el traje lo mandó a comprar, cabrón. Sí. Pero, puta, igual costurero para lo mismo. Porque agarró algo que compró y lo modificó. Es que estaba acostumbrado a hacer cosplays. Bueno, mira, el diseño de la tela se ve bien chivo porque parece como que fuera hule. Pero la máscara parecía pelota de básquetbol. Sí, sí. La primera vez. Se ve chiva, fíjate. Que se ve chiva. Se puso el traje. O sea, no era licra, es a lo que voy. La primera vez que se puso el traje ya full, sí hay una escena donde él está como sentado así, se le ven las arruguitas del traje. Ajá. Cuando está sentado. Y yo, o sea, en ese momento dije yo, vaya, qué bueno que al fin le pusieron un traje que se ve realista en cámara, que no se ve como que todo es CG. ¿Y te acordás el comentario? Pero esa fue la única parte, porque ahí todo lo demás era CG. ¿Te acordás el comentario que no sé si lo hice al aire? Que yo había visto unos pósteres y yo decía, ¿cómo hacen para que no se le vean las orejas? Ajá. En la película sí se le veían. Y eso me gustó. Ajá. Ay, no me di cuenta. Fíjate, no me di cuenta. O sea, no se le veían las orejas, pero se veía la... Que ahí estaban abajo las orejas. Pues. Sí. Bueno, mira, bueno, se veía más real el traje. La Gwen Stacy. Gwen Stacy estaba... Mira, para mí eso... combinación minifalda con botas altas, eso tiene un gran efecto. Ah, te voy a contar. Sí, se robó la película. No sos el único. Cótame. Pero ¿sabes lo interesante? Nunca vayas a Colombia. Te vas a volver loco. Al nomás de él. Con un periódico enfrente. Así. ¿Dónde puta? ¿Cómo es en el piso? Y me está shadow. Y fíjate que la Emma Stone, la que hace Gwen Stacy, no es ni de cara súper chula. O sea, es una actriz muy bonita. Y no tiene cara de plato. No, pero no, los close-ups que le han hecho, ahí se mira. No, mira, súper bien. Sí que se veía, la chava se veía mayor para él. O sea, sí sentía que se le veía hasta medio arrugadita. Pero qué bonita. Se ve mayor. Man, qué bien sale en la película. El papel de 17 años es... Súper, súper bien. Es parte de la ciencia ficción. Del. O sea, y si a eso, si a eso le sumas lo que yo odié, la Mary Jane de la primera trilogía, desde la primera vez que la vi, la primera escena, yo dije, qué puta más fea. Y esta, yo, wow, puta, eso para mí... Efecto, aunque la película haya sido una mierda quizás para ustedes, pero para mí efecto soccer poncheando. La película para vos. Efecto soccer poncheando. Ahí ya iba. Ojalá que no baile este puto, ya para mí es un hit. Bueno, a ver, la relación sentimental entre ellos estuvo bien, fíjate cómo la desarrollan. Creíble, sí. No es tan melodramática. Que lo amarran con el Capitán Stitch. Al final, el Capitán Stitch. Kitsch, ¿cómo no? ¿Cómo es? Stacy, gracias. Stitch es el de Lilo. me equivoco. Ahí estoy haciendo crossover. De no, pero sí se pone medio dramático al final. Ya cuando se muere el Capitán Stacy, que va chivo el clímax, ya está atrapado el mal. Ok, veamos los créditos cuando se columpie. Ya lo mencionaste. 10 minutos después y siguen. Ah, que yo no te puedo ver más. ¿No te pareció muy similar a la Spider-Man 1, el final? Yo no podía estar con la bicha. Porque terminan en un funeral... Y cuando la bicha se le acerca, que finalmente le va a tirar los pantaloncitos, el Peter le dice, no puedo estar con vos. Y se va. Pero ahí, con la diferencia que ahí termina la 1. Uh-huh. Este final fue parecido en eso, solo sí, que al final le dice, le da... Amar en el 1, en la 1... Me vale verga no la promesa gustó, que le hice a tu padre. A la chera no le gustó. Nadie, a mí todos los que... Todos a mí sí me gustó, fíjate. A mí también. Ajá. Porque yo lo comprendé, que es superhéroe y no quiere hacerle daño. Pero toda la gente, puta, ¿por qué no se quedó con la bicha? Lo corrieron. A mi esposa le encantó la película, fíjate. Cómo manejan al bicho, cómo va madurando. Pero cabal, o sea, cuando está así que medio hablando con la chava, y bueno, y podemos ir a hacer no sé qué cosa, y que se traba todo, y vos decís, o sea, puta, weón, cuando le hablabas a la bicha en high school, que se te hacía... Nudo plomo en las... líquido en los intestinos y puto, y no, te trababas todo, no sabías ni qué puta decir. Hasta que, bueno, o sea, eso sí. Para mí, la película iba lenta, pero la Gwen Stacy me estaba manteniendo interesado en la película. Era como que puta, qué película más lenta que no sé qué, pero que saque más esta más. Bueno, mira, la primera hora estoy de acuerdo. De ahí íbamos con que sale el malo y toda la cosa, se empieza a desarrollar esa parte, pero. Te digo cuál fue el facepalm moment para mí. O sea, el momento en el que dije, puta, ya no aguanto esta mierda. Ya estuvo. Ya, para mí, ya no sirve esta película. Cuando dice, yo lo tengo que parar. Yo lo creé. Es que... ¡Fuck! ¡Come on! ¿Really? Muchos... O sea, tiene un vergo de clichés. Tiene bastantes clichés, pero... Yo creo que hasta le hice así, con la mano en la frente. Sin embargo, es cierto que le quitaron algunos. O sea, no son clichés nuevos. ¿No se raptó a la bicha? Casi. Pero no lo hizo. No, la raptó. Es cierto, no la raptó. No se la raptó. No fue lo típico de que, ¡ay, se la llevó ahí arriba del edificio agarrada de que con la cola! Ni tampoco fue una bicha. Pero le dio el paseo a la bicha. No, no se raptó a la bicha, el malo, pues. El malo. ¡Ay, ajá! ¡Ey! No salió con la bicha columpiándose, solo se vio que se la llevó. No salió Jameson. No se ve. No salió Harry. No le complican tanto. Ni papá Osborn. O sea, te lo menciona. No, pero no sale. No sale. Que para la trilogía. Sí, lo más seguro, pero no sale. Ahí dice que Brito lo defiende porque parece Crepúsculo. Bueno, no, pero hablando del hecho que es lenta. O sea, para mí, el origen, yo sentí que iba rápido. Porque a los primeros 5 minutos el dijo puta ya le había picado la araña. Yo sentí más. No, porque rápido. Te cuentan los papás. Fue antes de los créditos prácticamente. No importa, después, pero te cuentan eso. Después te solo cuentan... se encuentra el maletín y ya está en Oscorp la siguiente escena. Entonces, no, se cuenta que está en clase, que Flash Thompson lo jode. Pero yo sentí que pasa rápido todo eso. La cosa es que lo pica la araña. Y después de eso, puta, agarra los poderes, empieza a hacer el traje, le mata al tío. Ahí sentí que, como que ahí bajó y puta, hasta que ya se pone el traje. Desde que lo pica la araña a que matan al abuelo, porque es al abuelo, al tío. Porque para mí él es Spider-Man en el momento que ve que matan al tío y se echa encima la responsabilidad de eso. Yo sentí a ese punto, creo que sí. Es que ahí se tardaron. Porque hoy Sashid llevaba media hora y yo me dije, puta, ya llevo 4 horas aquí. Pero, es que así se sentía. Pero cabal, o sea, desde que lo pica la araña, eso que se pelea como 3 veces con el tío Ben y que no sé qué, y hasta que lo matan. Entonces, todo eso, puta, ahí sentí que frenó bastante. Sí. Y después se desarrolla el traje y puta, bueno. Va, el malo, hablemos del malo, Lizard. ¿Qué opinaron del...? Lo amarraron bien. O sea, el hijo. Ay, me encantó que no salió ni el hijo ni el esposo. Yo tenía miedo que iba a salir. No, o pobrecito, sea, mi hijo. Lo enfocaron en como rivalidad profesional con el papá de Peter. Yo sí sentí. Sentí que el Peter hizo una gran onda para encontrar al Yo no lo sentía tan rivales, sino que... Yo lo sentía como que puta, ¿verdad? No, es que el Parker es el paloma. Este me va a ayudar a que me salga otra vez mi brazo. Se murió. Ay, güey, puta, de las calles. No, pero así, tiene un par de escenas donde dice, bueno, cuando se murió, como que yo no era tan listo como para seguir el trabajo. O sea, como que había algo de... Él era un fracaso en comparación a esto. Pero yo lo sentí no como que él lo dijo como queja, sino que como que él dijo, puta, yo solo no podía con esa mierda. Sí. Pero también sentí como que él había tenido algo que ver ahí. Sentí más la relación profesional con los papás de Parker, como el punto más importante. Y la familia, su vida personal del Dr. Connors, valió riata. Ni lo mencionan. Me encantó que cuando anda en las alcantarillas y sale la escena solo del Dr. Connors, o no sé si ya como reptil, que está hablando consigo mismo, pero está hablando la personalidad reptil de él. Mm. Que eso en el cómic lo explotan un montón. Sí. Y aquí lo pasan tan rápido que no te das cuenta que está hablando el reptil y no es Connors propiamente. Y fíjate que eso lo hicieron en la primera película también con el Duende Verde, que está hablando en el espejo. Sí. Y yo esa escena la odié. Me parecía tan ridícula. Igual, y aquí en esta película no me molestó para nada. No, yo lo que iba a decir es que también Peter hace un gran... que se infiltra este edificio, que hasta manda la mierda a Guevara. Ah, Guevara, eso es Rodrigo Guevara. Sí. Y toda esa onda para hablar con este doctor Connor. Y va, hoy ya es compañero de él, ya hasta lo está ayudando en los experimentos, pero no que le pregunte, ahí mire mis papás. Yeah. Entonces, no, nunca, sí, ¿qué pasó? Sí. ¿No está? ¿No? O sea, como que no era el punto de todo esto. Uh-huh. Pero, bueno. No, el punto era, llegó para entregarle la página. No, ni le entrega, le copia la fórmula de memoria. Uh-huh. Y ahora, esa integral que le pone ecuación diferencial, ¿de qué le sirve para hacer una cuestión química? Ni idea. Pero bueno. Pues sí, no, el hijo de puta ya lo hubiera hecho solito. Sí. Era una gran pomada. Fue difícil. ¿Qué tal las peleas? Que al hacer la gráfica le decía... ¿Qué las peleas con el lagarto? Aquí. Buenas. Las peleas eran buenas, rápidas. No había tanto shaky. Hubiera esperado yo ver un poco más de peleas, no abajo en el sur, sino que arriba en el edificio. O sea, porque casi no se ve Spider-Man pegándose en edificios. Cierto. Así, sí lo ocuparon bastante en los surs, que hasta yo sentí que una de esas que se pegue en el techo del que como que Lizard se queda, ey, qué vergüenza, yo también lo puedo hacer, pum, y ya empieza él a caminar por ahí arriba. Puro tangrecho. Me gustó que ocupa bastante la telaraña para tratar de amarrarlo, taparle los ojos, la boca. Varias veces que él esté en el suelo, que se le tire el Lizard y que él tira las telarañas y se jala. Ajá. Eso me llegó. Sí, o sea, las peleas en sí estaban bastante bien. Hasta le rompe la cola como la lagartija. Vuelve a crecer bien. Muy rápido, pero bien. ¿Sabes qué me gustó? Pero no lo hicieron suficiente, siento yo. Que lo hubieran usado un poco más. Hubo un par de peleitas en el que salía la personalidad de él en los cómics. Que es un smart mouth. Que no se ve tanto. Que está peleando y está dando esos en la extra, poquito. En la extra te daban a entender como que lo iban a ocupar más y yo solo estaba esperando. Y acá lo usaron, pero bien poquito. Y lo poquito que lo usaron estaba buenísimo, pero hubiera querido que lo usaran durante todo. Mira, yo hubiera querido que lo usaran un poco más, pero tenía miedo que llegaran al punto de la serie que odia Que lo ocupan demasiado. No, no, es que los chistes también, pero los cortes de cámara que ocupan esa serie... Yo tenía miedo que se les pasara la mano. Así es que preferí que lo dejaran ahí a que hiciera falta un poco a que se pasaran. Del diseño lagarto, lo que no me gustó a mí es... La cara muy humana. Tenían que haberlo hecho trompudo, con un hocico... Que es como lo sacan en alguna de las... Para que hablen, no sé. No importa, pero tenía que ser con hocico alargado. Eso no me gustó. Pero sí me gustó que en un par de ocasiones salió con la gabacha blanca rota. Sí, se la quitaba muy rápido. Se la quitaba muy rápido, pero un par de ocasiones... No, creo que solo una vez se la dejó. Y después sí, se la solo quitó. Cuando salió del inodoro. Para que lo viera Peter Parker, que decía el El gafete, donde decía Norman Osborn. Pero es el diseño clásico, que era el lagarto siempre con la gabardina. Y me gustó que no perdía, o sea, él sabía siempre quién era. Sí. Pero ¿sabes qué? La escena en que lo atacan en high school. Buenísimo que lo atacaran en el colegio. Eso es clásico. No, pero lo que iba a decir es que cuando... Que hay una parte ahí que lo enfocan la cara y que está hablando con Spider-Man. Que ahí sí dije, puta, sí, ya hay más mierda. O sea, para la animación de la cara, todo tieso, como que era Beast Wars, Transformers, así, viejito. Es que a mí no me gustó ese fue el único punto que yo dije, puta, aquí sí se les acabó el presupuesto. No, ¿sabes a dónde también? Pero ahí para allá, peleas y todo eso. ¿Sabes a dónde también? Cuando él está defendiendo a la bicha que le había aventado la pelota, el Flash, y que le avienta la pelota y que se va así como de lado y la agarra. ¿Mm? Puta, eso. Se vio como que él se había quedado quieto y solo habían hecho así... A un muñeco. ¿Qué más? El final. Lento. Eso de que tenía que ir columpiándose. ¡Ay, hueputa! Para buscar el edificio de Oscorp. ¡Qué corny! Que le alineaban las grúas. Fíjate que eso. O sea, que tienen las grúas. Tienen grúas cada tres edificios en Nueva York. Justo directo al edificio Oscorp. No has ido a Panamá. Qué coincidencia, cabrón. No has ido a Panamá. No, pero este es Nueva York. No es... No, todos los edificios tienen una grúa. No, en Nueva York. En Panamá, pero no. Pero Nueva York tiene un vergo esa pausa. Y el tipo que él había salvado al hijo se podía todos los operadores y bueno. No, es que eran de la misma compañía. Imagínate qué coincidencia. Era de la misma union. Sindicato. Y eso que bueno. Le dice al papá, déjame ir. O sea, que... Ok, bueno, está bien. Tú puedes ir a dar tu con The Lizard. Está bien. Es su hija. Está es ahí, su hija. Pero, entonces, él es el jefe de policía. No es como que no puede agarrar un radio y decir, patrullas que estén a la par del edificio de Oscorp y no esperemos a este tipo puta que tiene que irse 10 cuadras para allá. Vayan a darse verga con The Lizard. O sea, no había como razón tan apabullante para decir, sí, mono, andate a dar verga vos con The Lizard. O sea, está bien que vaya, pues, pero él tenía todos los recursos para decir, hey, andate a dar verga. Tenía un helicóptero que hasta siguió a Spider-Man durante la pelea, durante el viajecito. Ese helicóptero hubiera estado ahí como 10 minutos antes que Spider-Man. O le hubiera dado ray a Spider-Man en el peor de los casos. O sea, esa escena yo... No, hombre, Fíjate que yo soy ambivalente ahí porque, por un lado, reconocen que un hombre columpiándose de edificio a edificio llega rápido. Y hasta los dos nerds que a mitad de película están discutiendo la velocidad de un péndulo. Yo me tuve un flashback de mi clase de física. La velocidad del péndulo, precisamente, la velocidad siempre es igual, no importando la masa del péndulo. Lo que importa, no sé qué es el momento que están explicando. Fíjate que eso es algo también que yo quería... Que en la extra, es que a mí la extra me tenía con bastantes expectativas. Que yo decía, pues ya será que lo van a hacer. Porque yo siempre, para mí Spider-Man no se columpea. Sino que columpia. Sí. Tira la telaraña. Yo desde chiquito me lo imaginaba por así. Por tensión. Y cuando la tira, está en su máxima tensión. Entonces él como que sale como ondillazazo. Como disparado. Así es como yo de chiquito decía, no, si es que... Pues, la telaraña lo jala, decía. Sí. Pero bueno, lo que te decía. Por una parte, me gustó que reconocieran que el fulano no es rápido para ir de un punto A a un punto B. Pero en la película se hostiga. Hay que esperar que llegue. Y vos con la deteniéndote la quijada. Ya llegó. Y para mientras el Capitán Stacy, todas las unidades del edificio en 2 minutos. Y para más fregar, en la primera... A la primera grúa que le quiere tirar el arañazo... Le falla. Le falla, no le pega. ¿Cómo es que se agarró? ¿Fue el, no, es que había tirado una viga a la grúa, entonces cayó una viga. Ah, sí, aparece una grúa, no, una viga por otro lado, es cierto. Los efectos especiales se ven muy buenos. Eso sí está bien. La perspectiva del hombre araña. Excepto por la parte esa de la cabeza del lizard que está hecha mierda. No, pero los efectos especiales cuando tenés el point of view del hombre araña cuando anda columpiándose dando vueltas, se ve bien chido. Me llegó esa escena donde él está en la alcantarilla que deja una telaraña y que va las vibraciones, dice, ajá, ahí está, en esta dirección. Está. Sí. He oído muy buenos reviews del 3D. ¿Qué más? Que lo han ocupado bien. Ya que nosotros no la vimos en 3D. Sí. Igual sería bien. Sincero, no creo que la vaya a ver en 3D. Y te digo que creo que eso explica lo de las entradas que teníamos para ahora. Que lo que se estrenaba ahora era el 3D. Ah, ok. Ahora era la parte del 3D. Bueno, señores, hemos hablado un montón. Es hora de darle puntuación. O sea, que ahí su... ¿Y el final del malo? Lo cortaron, fíjate. ¿Qué hijo de puta? Fuimos a verla a las 10, ya era como la 1. Puta, para mierda, no se cuando, hace. Cuando sí. Estábamos sí. Terminando. Se la cortaron. Sí. Se la cortaron para que salieran. Hijo de puta. Pero ya vimos la escena y no pasó nada. No nos perdimos nada. Pero ¿quién, según ustedes, quién es? Es un malo. Mira. Pero tiene que saber algo del origen. Alguien empleado por Oscorp. La madre especula que es Electro o Misterio. El camaleón. Un fulano dice que es el doctor Angst, que es ha salido como empleado de Norman Osborn y que en una ocasión captura a Spider-Man y lo tortura. ¿Y con lo de los rayos qué onda? ¿No? ¿Era simple coincidencia? No, parecía coincidencia. Dicen que se parece a él porque anda con un sombrerito y de pelo blanco. Era lo que pero ¿cómo entraba y salía? A saber. Por Salamón. Puta, pero es muy chiquito. Igual que Batman. Es que no se ve como Electro por el pelo blanco y el sombrerito no le pega, fíjate. No. La Mara dice que por el rayazo. Podría ser por el rayo, pero yo porque no. Sale y entra con la, rayo. Que era la misma otra, la otra personalidad de Lisa. A ver. Ahora, a ver, ¿quién? Si quieren empiezo yo. A ver, Omar. La película no puedo no recomendar que la vean. O sea, sí hay que verla. Por Gwen Stacy, nada más. Pero para serte sincero, como película de Spider-Man, no me gustó. Me gustó más. Sí, este era un mejor Spider-Man que el Tobey Maguire. Pero todos esos clichés que yo dije, puya, esta ya es la cuarta oportunidad de hacer un Spider-Man cachimbón, de hacer una buena historia. Y cayeron en toditos los clichés que hemos dicho acá. No bailo. Que no. Bueno, no bailo. Pero la mayoría de los clichés que dijimos que nos caen mal, y así a mí de veras que justo cuando conocí al papá, este le ayudó a que se hacerse convertirse en el malo, que cualquiera puede ser Spider-Man ahí. O sea, miles de babosadas que dije, no, esta película es una M. Entonces, señoras y señores, le voy a dar number 2. Para mí, esta película se ganó un 2. A ver, Tico Man. Que yo no, o sea, aparte de los puntos que ya le hice mierda, uh-huh. No puedo decir que no me gustó. O sea, que no pasé entretenido en la movie. O sea, no que fue, hey, ahí va la movie, ahí va, un poco lenta, pero de repente peleas y la chica y bastante emoción solo en esos puntos donde, hijo, ¿por qué me quitó la máscara otra vez? O, ay, hijo puta, esta escena de la grúa, bueno. Que dije, bueno, pudo haber sido más, pero no salí bravo del cine, no salí puta, una mierda, pero tampoco salí como en Avengers, que puta, saliendo de la película quería volverle a ver, yeah. O sea, salí, está bien y ya pues no pienso volver a verla en el cine, así que yo le daría 3. Everything's under control. Situation normal. Mira, coincido en Tico que no es mala la película. Sí la recomiendo. Es una película de superhéroe que vale la pena ir a verla. Para un geeko es obligatoria. La historia es muy buena. Es Sí, está bien, vaya, no muy buena, pero tiene buena lógica, no tiene hoyos terribles la trama, las actuaciones son muy buenas, los personajes principales hacen bien el papel. Sí, no es Prometeo que insulta tu inteligencia. Sí, no insulta inteligencia en ningún momento. Las peleas son buenas. Sin embargo, se llevaron mucho tiempo contando un origen que es bien conocido para nosotros. Y por eso creo que lo sentimos lentos, porque sabíamos que iba a pasar en todo momento, en ese rato. Cada vez que viaja al tío Ben, ¿cuándo le cae el balazo? Hay un par de inconsistencias que no he mencionado y que me cayó mal. El hecho de que llegaba desangrado, moreteado, en la noche a la casa, y la tía May solo se pone cara de afligida, que la Sally Field, más viejita, no podía salir. Me dio lástima verla así. ¿Quién en su sano juicio no va a decir, hombre, algo te está pasando y no me contás? Ajá, ¿verdad? ¿Está en el hospital? Y ni sospecha decir que es el hombre araña, solo porque ella ha penqueado, es mucho decir. Pero la tía May, que es un poco más inteligente que está vendiendo el culo, ¿sabes? Que le gustan esas cosas. Creo que a mi parecer muy personal, le faltaron un par de momentos que vos dijeras, damn, qué buena esa escena, o esto nunca lo he visto antes, y eso me afectó mucho a mí, que es como una película más del Hombre Araña, no es como Avengers, que fue la primera, sino que esta ya es la cuarta que vemos de cierto nivel de calidad, entonces le quita bastante atractivo a ver algo nuevo. Y si eso le sumo que justo antes de ir a verla, mis hijos estaban viendo en la televisión Spider-Man 3 y solo vi el principio, que es la persecución cuando Norman Osborn se pone un traje negro todo raro y persigue a Peter Parker en medio de... Harry, gracias, Harry. En un volado que parece una patineta voladora. Uh-huh. Y una persecución buenísima. No, esa es buena. Pero buenísima. Buena. Y esta película no tuvo una secuencia de acción de ese calibre, fíjate. Las peleas de él con el Lizard son muy buenas, pero no llegaron a ese punto. Entonces, le doy 3.5. Everything's under control, situation normal. A ver. Bueno, a mí sí me gustó la película. Me gustó bastante. Sorpresivamente, y lo digo ahora sorpresivamente porque... José Gregamente. Porque todos lo han mencionado, pero yo no la sentí lenta. Y... Que estabas... Tu metabolismo estaba bajo. No sé, fíjate. Yo no la sentí lenta. Como dije, los cambios que le hicieron para mí funcionaron. Reconozco que tiene un montón de clichés. Por eso le quito medio punto. sí, y... Pero sin embargo, otros clichés que yo juraba que iba a tener, no los tuvo. Ese es el cliché de Brito que... ¿Cómo? Ignora clichés. Sí. Por la masita. Por la masita le salva bastante. Y simple y sencillamente, te digo, le quito otro medio punto, solo porque sí reconozco que la película no se le pone a la par a Avengers, entonces no le quiero dar una calificación cerca a la que le di a Avengers. Mm-hmm. Entonces sí, yo le doy 4 puntos. Excelente. Hasta me costó apretar el botón. ¡Sensei! ¡Sensei! Bueno, a mí me llevó. Uh-huh. Yo no le daba, igual que X-Men First Class, yo la fui a ver sin... ni le esperaba la película. O sea, entonces, ya eso cambia muchas cosas. Lo que no creo que han comentado es que la película le cortaron bastantes escenas. Uh-huh. Porque en los primeros screenings, ¿verdad? Uh-huh. La gente la sentía muy distinta a las películas de Sam Raimi, y eso le hizo que el estudio se pusiera nervioso. Uh-huh. Le quitaron toda la escena de donde explicaban la ¿cómo se llama? La ecuación, y que básicamente Peter es un ¿a donde la hacían ver más gente? Es un experimento del papá. Por eso es que sirvió la araña. Eso lo hubieran dejado, porque eso es lo que hace de que si a vos te pica la araña, no. Ah, vos te morís, pues, pero Spider-Man no. Uh-huh. La muerte del doctor Rata, no sé el nombre, pero así se llama. Que él baja a las alcantarillas con el Lizard, uh-huh, y ahí se lo quiebra. Ah. porque este, todos esos secretos los están guardando para la, pues, para la secuela. Uh-huh. O para el DVD. O para el DVD. Entonces, este, sí, lástima que lo cortaron todo, pero fue para eso, para que la gente no la sintiera tan extraña a una película de Sam Raimi. Y no sé si comentaron que es el primer Hombre Araña que se ocupa como debe ocupar las, la telaraña. Sí, es cierto, es cierto. O sea, a sí, pegarle no. a los tipos, a enrollarlo, al a Lizard. Uh-huh. El otro solamente lo ocupaba para balancearse y nada más. Uh-huh. A mí esa parte me llegó. Y cabal, que Peter, bueno, que después cómo me va a conseguir 800 tabletitas de telaraña, a ver, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí me llegó que no lo haya sintetizado. Que uh-huh. eso era lo que la gente no creía del, del original. Pero tampoco, es el punto medio entre... entre el genio de mejor que los genios de DuPont y la telaraña orgánica. Uh-huh. Eso me llegó. Y fíjate, no sé, o sea, no me aburrió la, estar viendo la, la historia de Peter Parker. Yo ni me ni te clavaste, ¿qué? Ajá, ni me puse desesperado por ver el traje. Uh-huh. Así que no sé, yo le pongo los 5 puntos geeks porque nunca he puesto ni mierda. Así. Me llega. Sí. Bueno. Tal. Y la chica, po. Sí, que la chica. Bueno, el sensei nos... 5 puntos a los... Nos batió... A las botitas altas. Nos volvió a subir. Es que, puchica, les digo, o sea, fue una Mary, una chica que no gritó nunca como la cara de plato. Es que no fue el lo típico, es más, hasta le dieron vuelta a ese cliché, o sea, no es que, el malo se raptó a la chica, sino que el Spider-Man mandó a la chica donde el malo iba a llegar. Sí, eso fue distinto. O sea, metió la pata. Y toda la onda esa de que, tú me creas, yo lo creé, yo por mi culpa. Sí, ese sí lo cometieron. No, ni siquiera medio punto le quitas, no. No, porque el otro está bien chivo. Está bien. Y, o sea, yo les dije, o sea, el traje de pelota de básquet, las chancletas y los ojos amarillos, no, chivísimo. Ni uno se da cuenta de eso. Yeah. Sí, no te, a mí no me molestó para nada. Fíjate, este Peter Parker, lo que no me gustó es que moralmente bien ambiguo. Al muerto, al tata de la novia, le está prometiendo en su cama de muerte, ya no la voy a volver a ver. Ella está muerta para mí. Le valió verga la promesa al final. A la semana ya le está haciendo a media clase. Niña, véanme. ¿Y sabes qué? Vos le puedes prometer a cualquier hijo de puta que no vas a seguir con esa mamayita. Y cuando la ves, cabrón, te podría valer verga. Y también el hecho de que en una de esas viene el que el tío Ben le dice, o sea que vos... le diste de reata a este Flash Thompson por venganza, o sea, no, que la venganza, que nunca es buena, mata el alma y envenena, entonces, y después le matan al tío Ben y él empieza a salir a verguear Mara por venganza. Sí. Y por cierto, nunca lo encontró. Y nunca lo encontró, y nunca sale de eso, nunca sale de la venganza. ¿Verdad? O sea, eventualmente salva un tipo, ¡ey, qué chivo se siente salvar gente! Pero... ¿quién fue? Alguien le dice, ¿verdad? Que no estaba haciendo cosas buenas. No, fue hasta que salva al niño. No, alguien le dice. Cuando salva el niño, ¡ey, qué bonito fue salvar a alguien! Pero no sale de ese esquema, ¡ey, venganza contra este! Yo quiero hallar a este tipo que mató a tío Ben. ¿Para qué? Para darle reato. O sea, sí, moralmente es más ambiguo, no está tan bien establecido. Sí. Y no esa es como... otra, fíjate, Julio, vos que hablaste de la familia de Lizard, sí estaban, sí les hicieron casting. Mm. Okay. Y lo cortaron al final. Pero sí que dicen que sí filmaron las escenas. Sí, la hicieron bien pedaceada, lástima. Bueno. Hubiera estado mejor, creo yo. Bueno, correos. Vamos a leer unos correos que tengo por aquí, señoras y señores. Le daremos lecturas. Esa es la señal para que Julio vaya a cagar. Le daremos. No, hace pupú. En este momento. A defecar. Sí. Y se atrapó el winner. Ahí está. Señoras y señores. Ahí está Chawichuichuichu. Te estaba hablando. ¿Qué dice aquí nuestro Sashwish? No sé qué puto dice. Romar. Nada más. Tiene una duda, dice. La tiene duda. Ve, manda. Adelante, Sashwish. ¿Por qué siempre hablas en Spanglish? Así soy yo. That's me. No me juzgues. Señoras y señores, el primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Noel Guadalupe Quijas Tobar, que nos dice: ojalá con esta masita así me manden un saludo. desde San Miguel de Allende, Guanajuato, México. Lástima que Omar no es transparente. Su podscucha, Noel Quijas Tobar. A ver, la chica. Dice que ya va por el capítulo de la Guerra Civil de Marvel. Puta, sí, ya me acordé. Yeah. Uy, no, no, la Madeline cosplay. Como Goblin Queen. Uy. Enseñando todo, básicamente. Tiene unas defensas. Sí, tiene unos bumpers que están bien. Yo creo que a esa ya no la dejan entrar a los comicones. Desgraciadamente. No, ¿verdad? Esto tiene un quemicón de lujo. Pues sí. Ave, qué bárbara. Está bien esta bicha. ¿Quién se supone que es? La Goblin Queen. Madeline Pryor. Yeah. Ah, yo estaba pensando Inferno. De Purgatorio o algo así, pero tenés razón. Es la media. Está bien guapa la chica y con una figura envidiable. Así que ahí está. ¿Quieres una figura? No, hacia la par mía en la cama, sí. Ah, bueno. Ahí está, gracias a nuestro amigo Noel por mandarnos su mensaje. Saludos hasta ahí a San Miguel de Allende. También tenemos por acá un email. Ah, sorry, no hay enlaces. Mandó el attachment. ¿Qué? ¿Quién? Ahí están pidiendo el enlace. Ay, sorry, man. Así nos mandó adentro de la... Se la tendrán que imaginar. Está bien, bueno. Imagínensela bien. Hola, geekos. Les mando un saludo desde Guadalajara, México. Quiero cementarles. Acá me imagino que voy a decir comentarles. Oh, ¿quiere cementarles? Puta. Quiero cementarles respecto a la movie de Spider-Man. Maldito autocorrecto. Creo que es una pésima y un insulto para el pobre Spider. Lo tomé personal. Todos los que somos lectores de cómics ya sabemos que no respetan las historias originales y es algo al que al menos que ya lo damos por entendido, pero no respetar ni siquiera los poderes del personaje me parecen una burla. Yo creo que mi abuelita tiene más sentido arácnido que este disque Spider-Man. En el único momento que le funciona este poder es para pegarle a los del metro y para atrapar pelotas que ni para los disparos ni para pelear con el lagarto le sirve este poder. Comentario. Estos policías de Nueva York ahí lo salen, sacan bien. En boyas. No, de Trigger Happy, o sea que... Sí. ¡Alto ahí! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Ah, sí! ¿Qué onda? Que no se supone que... Bueno, ok, va. Y luego también, no sé si ya notaron, pero siempre todos los villanos de Spider-Man, de Sony, menos Osborn, se arrepienten y se vuelven buenos al final. Es la cosa más homosexual que pueden hacer en un cine. Es cierto. Un villano es malo y punto. Ya por último, al final, cuando se le cae la torre donde estaba Spider-Man con el nebulizador que tiene para salvarle. Para quitar el asma. El lagarto, aunque ya no tuviera telaraña, se puede pegar en el vidrio del edificio y sí, punto. Eso fue como no era necesario que lo atrapara el lagarto. Y eso fue lo que más molesto. Yo le doy menos 3 puntos geekos. Ah, es como que hey, mi poder es pegarme a las paredes y columpiarme a 100 metros de altura. Ajá. Voy a estar bien. Punto geekos, estaré atento a sus críticas ya que tiene errores que ya no mencionaré para no extenderme. Creo que como fan debemos castigar este tipo de malas movies. Ah, ¿oyeron? Comentándole ustedes a la gente que no la vean para que las compañías hagan las cosas bien. Saludos y gracias. Fernando Álvarez. Yo estoy bastante de acuerdo contigo en un montón de cosas, pero no puedo decirle a la gente no la vea porque hay que ver esa masita. ¡Qué mujer! Vean la foto mejor en Google. También por acá tenemos a nuestro amigo de Dark Lion que nos dice: ¿qué tal, geekos? Este es el segundo mail que les envío. En el primero les envié mis top 3 episodios de los geekos y ustedes comentaron que a sus oyescuchas lo que más nos gustan era cuando hacían leña a las malas películas. Pues tienen razón, pero hay una cosa que nos gusta más y es cuando se chingan entre ustedes. Sin duda los momentos más divertidos y memorables, dice acá, y acá nos cita algunos. Dice: el favorito de él es cuando en el episodio de Viajes en el Tiempo el Tico Man estaba explicando una teoría y se quedó frisado en la explicación y el perrito se doblaba de la risa haciéndolo leña, dice. Número 2, el Julius con sus reseñas como Cop Out. Él estaba hablando de Timeline, ¿eh? De sí. Timeline, sí. ¿Cómo era? Bueno, ¿sabes? Perdí el interés a medio comentario. ¿En qué viste que? ¿En qué huevo me estoy llamando? Tendría que contar todo el libro. Julius con sus reseñas Cop Out, en un episodio todos le hicieron pomada, incluso comentaron que se debería de renombrar el episodio por Puta Julio. Número 3. Cuando un cabrón les mandó un mail para felicitarlos por los contenidos del show, aunque no tuviera producción y acto seguido, hicieron allá a Omar. Como ustedes dicen, hay una plétora más, pero estos son los que me vienen a la mente. Postdata, en el show anterior arreglaron Cuatro Fantásticos y Transformers. ¿Qué les parece este cast para las versiones mejoradas? Para la Sue Storm, la Penny de Big Bang Theory. Y para hacer aún más... Se ve muy como ridículo. Es medio chubby realmente. Sí, la sí. Kelly Cuckoo... No. O sea, no proyecta ese look milfy de la Sue Storm. Uy, milf. Bueno. Para hacer aún más inverosímil la idea de que el cabrón de Shia LaBeouf se liga a cualquier masita, ¿qué tal esta versión mejorada de Megan Fox? Y nos manda a la Camila Luddington. Ah, sí, la estoy muy bien. ¿Qué ha salido? Está muy bien. Esta sí. Solo ha salido en cosas de televisión. Sí, últimamente en Californication y True Blood. Uy, y ahí saxo. Puta, qué linda esta niña. Mira que sí, preciosa. Esta chica dice aparece en la serie Californication, una de mis preferidas, pero definitivamente not safe for work ni safe to house en el caso de Omar. Saludos, geekos, nuestro amigo Dark Lion. Muchísimas gracias. Como la Lisa Kiss. Dark Lion. Nuestro amigo el Doctor Terror, nuestro productor ejecutivo. Ay, de esta noche. Nos pone por acá. Acá les escribe el Doctor Terror nuevamente. Escuché el programa pasado y quería darles mi opinión de cómo arreglar la película de los Cuatro Fantásticos y Transformers 2. No filma. Para arreglar los Cuatro Fantásticos, siento que sus ideas están right on the money. Un lanzallamas. Doctor Doom no tiene que tener su origen establecido. Es el ruler de la Alveria y ya. Eso que le manipula el experimento de Reed Richards es muy buena idea, ya que establecería que Doom es un genio. Al igual que Reed Richards. Y tiene un genio. Ya que en la película que salió, Doctor Doom era un millonario playboy, jealous douchebag que abandona la lógica por seguir sus hormonas y no es un evil mastermind seguir como sus debería mormonas. Ser. Me preguntó si se va a estar bien buena las mormonas. Esa. Sí. me pregunto si los escritores habrán siquiera abierto un cómic donde sale Doctor Doom. Y eso sí, que el Doctor Doom salga todo el tiempo con su máscara como hicieron en Before Vendetta, que nunca se vio claramente su deformidad. También siento que al caer en Latveria podían establecer a Doom como un manipulador, haciéndose pasar por un líder benevolente, tratando de hacer algo para ayudar a su nación, como podría ser en un generador de energía limpia y perpetua. Si no fuera por Fox, ahí hasta Megan podrían Fox. Enlazar con Iron Man y con el Arc Reactor. Para Transformers, lo único que podría recomendarles para mejorarla es Don't Make It. No la hagan. Finalmente, tengo una recomendación de anime y manga. Quería recomendarles Berserk en forma de manga y las nuevas películas que están saliendo de la primera llamada Berserk Golden Age. Tiene rato ese Berserk y es bien sangriento, bien yuca. Si no la han leído, Berserk es una historia de dark fantasy, casi a lo Conan. Muy brutal, sangrienta, llena de acción. Y misteriosos. Y misterios, perdón, solo para adultos definitivamente. Si ven la película, asegúrense que no tengan chiquitines cerca. Si leen el manga, cuidado también. No puedo verla. De ni modo, te console, Brito. Ay, viene Brito, quitemos. No te preocupes, te vamos a prestar zapatos en plataformas. Sí, un banquito para eso. Unos tacos de chichimeco. ¿A dónde me quedé? Aquí está. Si leen el manga, cuidado también porque hay ciertas páginas que si alguien las ve out of context, podrían pensar que están leyendo un porno bien fucked up, dice acá. Bueno, me despido. Espero que no haya sido muy largo el email. Les quería dar la dirección de mi art blog, que es realmoshedpotatoes.com/terror. Así que salud. ¿No? Son esculturas de cosas terroríficas hechas con... Sí, vamos a ponerlo en el blog. Muchísimas gracias. Gracias, jefecito. Terror. Por ilustrarnos con su arte magnífico. Yeah. También tenemos por acá nuestro amigo. ¿Quién? Enrique. Amigazo. Nos acordamos de la vida. Siempre. Que nos dice acá: bueno, según un review que escuché esta mañana en Showbiz Café, la película es un remake que no cuenta nada amazing. Pero aún así tiene muy buenos efectos especiales y rompió en taquilla en su primer fin de semana en Estados Unidos. No rompió en taquilla. O sea, no sé si rompió pronósticos, pero le fue bien. Uh-huh. Pero no superó la recaudación de sus predecesores. Sí, creo que rompió un récord que fue para mayor recaudación película que abre en martes. Lo cual es sumamente raro que una película abra en martes. ¿Sí? Hoy 4 de julio. Mucho miércoles es lo más común. Bueno, a la que le fue mal es Brave, dice acá. Que no llenó las expectativas y que resultó un poco mejor que Cars 2, pero no fue el salvavidas que esperaban. Eso es lo que dice nuestro amigo. A mí es que no me llama la atención. No, es que yo también no siento el como que no le hicieron mucha publicidad, casi como John Carter. O sea, salieron varios extras y todo, se veía interesante, pero no es expectativa de, hey, Brave, ahí viene, Wally, puta, ya viene Wally. Bueno, también nuestro amigo Uriata Bonilla nos escribe, hola hijos de mi última borrachera. ¿No? Como segundamente ya vieron Spider-Man y habrá hervor de comentarios, ahí le va mi condimento de la película, a ver qué tan de acuerdo estamos. Le echa la pimienta. En general, la película se sostiene por sus personajes bien manejados y actualizados, diálogo nada complejo y una trama cuasi lineal. Los efectos especiales están a la altura de un blockbuster, así como el maquillaje y vestuario. La música, sobre todo la de fondo, es de regular a mediocre. Quien haya elegido los temas no le llega a Elfman. La película es la primera en la que nuestro amigable vecino telearañoso tiene acción casi siempre por la noche, tal vez por cuestiones técnicas de matizado, de vestuario y de CGI de las locaciones. No hay otra justificación. Aunque la historia fue bien contada, hubieron ciertos personajes que simplemente no presentaron esa carisma del cómic. Para los que somos seguidores de Spider-Man sabemos eso. De entrada, el lagarto no me convenció del todo. A mi ver, le faltó más obsesión y un verdadero móvil para justificar su locura. ¿Un móvil? ¿Un celular? Sí. ¿Y un carro? También. Aunque la fórmula del Duende Verde cree ese síntoma, si la fórmula verde era obvia, dejarle que toda su locura de Lizard fuera por la fórmula no cumple del todo, como si lo hizo Norman Osborn de Willem Dafoe a causa de perder su millonaria empresa y de odiar a sus directivos. Ya como Spider-Man, le faltó más carisma al personaje, como Peter Parker todo bien. Además, el sentido arácnido solo lo empleó una vez en la azotea y hasta eso él no estaba en peligro. Mal. Y bueno, para haber hecho el traje con spandex de licra, resistió más madrazos que nunca y jamás se rascó. Eso tampoco me latió. Oh, si el lagartija, puta. Se hizo mierda del pechito. Eso sí, las escenas de acción se vio bastante ágil como nunca. La película la vi en 3D IMAX, se vio bien, pero aún no ha salido película alguna en la cual tenga ese impacto que busca esa tecnología. A mi gusto, de manera general, es mejor que la primera, pero no mejor que Spider-Man de la segunda, de la 2. Sobre todo por la secuencia del tren donde lo detiene y la gente lo carga, es épico. Si quieren que la franquicia sea entrañable, tendrán que poner escenas memorables, ver interrogatorios de Batman y Joker o Hulk dándole vergazos a Loki. Y esta nada más no las tuvo, dice acá. 3.5 punto Kikos. Y por último les recomiendo Chronicles, la película de personas con poderes adquiridos por un objeto desconocido. El formato es shaky cam, diálogos aceptables, pero no justifican, pero la justificación de cada personaje, hicimos la reseña, sobre todo del antihéroe, son buena recomendación, soberbias. Además de los efectos especiales, que son increíbles, a mí me gustó más que Spider-Man. No tanto. Chronicles mejor que Spider-Man. Sí. Fíjate que está pidiendo un kimochi masoquista para su esposa que está en Mérida. Un saludo a ustedes, bola de mataneuronas desde acá. Así que aquí va el kimochi el masoquista. Ahí está. Ahí está preguntando Chawichuichu que si notamos escenas épicas. Yo creo que la escena épica de la grúa, querían que fuera la de las grúas, pero fue la que no me gustó. No, tanto como épica yo diría que no. Fíjate que la mejor secuencia fue la pelea en el high school. Creo que fue la mejor pelea. Y no llega a épica, pero es lo más rescatable de la película. No, fíjate que a mí una escena que sí me gustó fue cuando va huyendo de los policías. Porque sí, fue buena, sí. Porque yo sí sentí como que, puta, que no llamas ni de dónde tirar la. Pero la, no es la, cuando la choca con el bus que rebota. ¿Cómo no? Toda esa escena. Sí, sí. Toda esa escena. A mí me gustó eso. Me gustó porque demuestra que no tenía experiencia. Mira, a mí me está costando, me está costando bastante pensar en una escena épica. Eso no, se menciona cuando tenía colgados a todos los carros del puente. Y que rescata al niño. No, a mí me digo que cuando se ve la toma de lejos del puente, como ver carros colgados, así sí, como que son. De chivo, pero. Como que es árbol de Navidad. Mira, me gustó el rescate del niño porque se vio que le costó. Y se quitó la máscara otra vez. Y se quitó la máscara para decirle al niño que se le tuviera confianza. No sé, man. Allá van como regalas en las escenas, vergüenza. Ahí está, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Les agradecemos también a nuestros productores ejecutivos, el Dr. Terror y Miguel Díaz Hidalgo. ¡A Don Mike! Yes, a Don Mike. Les recordamos también que usted puede ser productor ejecutivo de los Comic Geekos. Visite comicgeekos.com. Ahí va a encontrar un botoncito amarillo que dice donaciones, donate. Apriete usted ese botoncito, ponga la cantidad que usted quiera en el formulario y será nombrado productor ejecutivo en el próximo episodio. Tendrá todo ¿cómo se dice? La envidia de sus compañeros en el trabajo. Obtendrá un mejor empleo también. Así como Don Mike. Sí, así como Don Mike. Don Mike a esta altura ya va por CEO de la empresa donde trabaja. Sí, claro que sí. Ya compró todas las acciones. Está mandando un saludo a Angie Baltazar. Saludo a Angie Baltazar. Que no nos oye, o tú sí. No debería escuchar, pero sí, me está mandando saludos a través del show. Bueno, pues, saluditos. Yeah. Señoras y señores, nos esperamos aquí la próxima semana. Nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Bueno, pues prepárense que viene un chiste palomísimo. El chiste más paloma que ha habido del final de la película. Empieza el chiste y que... Ya cortaste, ¿no?